Radio Intercontinental, el Foro de los Recursos Humanos. El primer programa de la radio en España dedicado al mundo de la formación, las personas, el desarrollo y la empresa. Empleo, modelos, estudio, aplicaciones, oportunidades. Con la opinión de los expertos más destacados en un entorno de actualidad. El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Sean todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al primer espacio de la radio e internet dedicado al mundo de los recursos humanos, o si quieren de otra forma, al mundo de las personas y las empresas. Bueno, pues comienza en Oviedo, dentro de tres días, el 43 Congreso Nacional de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, con un lema: nuevos entornos, nuevas organizaciones y nueva gestión de personas. No está nada mal ese lema. Es sin duda un encuentro al que acuden muchos responsables, así esperamos, de recursos humanos de grandes, pequeñas y medianas organizaciones españolas. Aquí en el foro, siempre con las distintas juntas directivas, hemos tenido no solo, diría yo, que hilo directo, sino una voluntad firme de informar y contar las cosas que hacen los responsables de recursos humanos. Le vamos a contar todos los detalles, queridos amigos, queridas amigas, en todos los rincones de este encuentro que se va a celebrar en Oviedo, con un equipo de personas del foro, de colaboradores que opinarán sobre los contenidos y sobre las distintas ponencias. También estarán bien a través de los podcast, a través del audioblog, todos los protagonistas, o casi todos. ¿Qué va a pasar en Oviedo? ¿Cuáles son esos entornos, esas nuevas organizaciones y esa nueva gestión? Pues seguro que a estas horas de la tarde, cuando pasan dos minutos de las cuatro, está ultimando todos esos detalles. Don Balbino González, presidente de AEDIPE en Asturias y director de Recursos Humanos de la Fundación Laboral para la Construcción. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, pues para arrancar con la noticia de la semana, con el 43 Congreso de AEDIPE. Última hora, don Balbino. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Está todo organizado ya? Está todo organizado ya. Está todo bien. Además, el nivel de expectativas pues están cumpliendo, a pesar de los nuevos tiempos que corren. Uh-huh. De la semana pasada ya superamos la barrera de los 300 personas inscritas y esperamos, lo que queda esta semana, pues llegar a 400 personas, que era un poco el objetivo. Uh-huh. También comentar que hemos hecho una modificación a través de un nuevo, ponente. Vamos a hacer una conferencia de clausura que correrá a cargo de Mario Alonso Puig, uh-huh, autor del libro Madera de Líder, uh-huh, reconocido en gestión, que nos va a cerrar, el congreso el sábado sobre las 12:30. Uh-huh. Un tema que además creo que enriquece un poco todo lo que es la reflexión, sobre lo que sería el lema del congreso. Uh-huh. Balbino, va a haber empresas muy interesantes, va a haber personas, hombres y mujeres de recursos humanos, consultoras, va a haber de todo en este congreso de AEDIPE, ¿no? Va a haber de todo. Un poco por lo que estamos viendo, estamos viendo un poco al perfil clásico, sobre todo por directores de recursos humanos, jefes de departamento. Hay también mucho director general, cosa que nos sorprende y nos agrada. Qué bueno. Y luego hay también, lógicamente, un grupo importante de empresas de consultoría, de la administración, en fin, de todo un poco. ¿Y con qué idea te gustaría quedarte para finalizar en esa última hora de este 43 Congreso? Han pasado ya, leíamos en las últimas horas, por ejemplo, la historia de AEDIPE en Asturias. ¿Cómo empezasteis? 7 u 8 personas, sois ya unos cuantos y, lleváis el peso de la organización. El Principado de Asturias recibe a los directores de recursos humanos. ¿Qué esperas de este Congreso? ¿Con qué te gustaría quedarte ya, haciendo esa fotografía que te gustaría con la que se cerrara el Congreso? Sí, es cierto que esto es un pequeño milagro, ¿no? Porque hace no muchos años aquí realmente AEDIPE no tenía apenas implantación y hoy en día vamos a organizar un congreso y yo la idea con la que me quedaría es que vamos a, elevar un poco más, si cabe, el listón de los congresos de AEDIPE, que últimamente realmente habían tenido un nivel muy bueno, y que vamos a dejar a todo el mundo un muy grato recuerdo de su estancia aquí, tanto por la parte científica como por la parte, de ocio, que también estamos cuidando mucho, como sabes. ¿Qué no me puedo perder de Oviedo, don Balbino, este fin de semana? Bueno,

Bueno, pues comenzamos ya el Foro de los Recursos Humanos de este final de septiembre, 29 de septiembre, perdón, en qué fecha estamos, en el que quiero recordarle a todos ustedes que a través del canal especializado fororecursoshumanos.com pueden seguir no solo las intervenciones de nuestros invitados, sino que, bueno, ustedes se incorporan al canal especializado fororecursoshumanos.com, incorporan un tema y les sale, por ejemplo, pues que ha estado don José Manuel Villaseñor con nosotros, o don Blanca Fernández Galeano, y no solo la pueden escuchar, sino que desde hace unas semanas ya lo pueden incluso ver. Bueno, don José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software, vamos a recordar en primer lugar cómo va ese evento del 28 de octubre de 2008, donde en el Estadio Santiago Bernabéu se va a hablar de gestión integral del capital humano, más allá del talento. Una conferencia, don José Manuel, que independientemente de hablar nosotros aquí porque nos interesa mucho y porque tiene mucho contenido y porque va a haber mucho hombre y mujer de recursos humanos, está levantando, yo creo, que una expectación interesante entre el sector. Sí, la verdad es que la organización del evento va viento en popa. Yo creo que está relacionado, sin lugar a dudas, ¿no?, con los ponentes que va a haber, que son de absoluto prestigio en el mercado, personas que tienen mucho que decir sobre la gestión del talento, y por supuesto con los patrocinadores que tiene Sesan, con los cuales pues hacemos este evento en colaboración, ¿no? Compañías como Deloitte, tenemos hoy aquí a Enrique de la Villa, que es socio de Human Capital de Deloitte y que también tendrá una ponencia, como es un partner como Hey, como es un partner como el propio Indra, y por supuesto tendremos a Pilar Jericó, que también tiene un espacio importantísimo dentro de este evento y donde esperamos, bueno, pues que tenga una ponencia brillante como siempre lo hace. Yo creo que es muy interesante también ir siguiendo semana a semana este encuentro. Y bueno, antes de ir a escuchar a las personas que van a intervenir, pues tenemos la oportunidad de que se acerquen aquí a este punto de encuentro de Madrid y donde ustedes quieran, porque a través de internet se puede visionar y escuchar, y que se acerquen esos protagonistas y nos cuente. Hoy tenemos el placer de saludar con mucho cariño a dos de esos invitados que van a estar en este encuentro. Doña Pilar Jericó, socia directora de Walter Newman, Gestión del Talento sin Miedo, esa es su conferencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos vas a contar en esa gestión del talento sin miedo? ¿Qué le vas a contar a todos los profesionales de recursos humanos? Pues lo que vamos a hablar es de la gestión del talento en los nuevos entornos en los que estamos viviendo, y vamos a verlo además desde el enfoque de la tecnología. Vamos a hablar de la tecnología, cómo ha sido precisamente la tecnología la que ha ayudado a que el talento sea hoy por hoy lo más estratégico en el entorno en el que vivimos, y además ha ayudado a parametrizar todos los procesos en los que no se crea tanto valor añadido, para dejar espacio para pensar, para la creatividad, etcétera. Entonces vamos a ver el tándem tanto de la tecnología con el talento, y hablaremos también del miedo. Porque precisamente yo creo que es un momento muy interesante para hablar del miedo. Eso te iba a preguntar, luego lo llevamos a la tertulia, pero en momentos de, iba a decir crisis, en momentos de incertidumbre en las organizaciones, ¿cómo se gestiona ese miedo? Porque sin duda alguna se acerca a un primer plano en las mesas de los comités, de todas las personas que conforman la dirección de una organización. Lo cierto es que el miedo siempre ha caracterizado al mundo, las empresas, las organizaciones, pero ahora está claro que es más importante. Ahora, cuanta más incertidumbre, más sensación de pérdida de control, más miedo existe, ¿no? Y para la gestión del miedo, primero, reconocer lo que está ahí. Y lo segundo, una vez más, insistir sobre dos pilares que para mí son fundamentales, ¿no? Que es el liderazgo, trabajar en el liderazgo, y en la claridad. En la claridad, en la comunicación. Una vez más, por ejemplo, la tecnología ayuda mucho, ¿no?, a compartir la información, a la comunicación, etcétera. Entonces, hoy más importante que nunca es insistir en formatos de liderazgo que desarrollen precisamente habilidades de dar apoyo y soporte a las personas, porque a veces va a costar alcanzar los resultados y los objetivos, y luego comunicar. A veces no se puede comunicar todo porque no se sabe, pero pese a que no se sepa, comunicar que no se sabe. Tenía la oportunidad el otro día de estar con tu buen amigo Pepo Hernández, sí. Y le preguntaba, en estos momentos, yo insisto en la incertidumbre, en estos momentos de incertidumbre, realmente cuando te encontrabas con jugadores que, bueno, tiraban una personal, mano en la canasta y tal. ¿Cómo se gestiona ese compromiso, esa comunicación? Lo primero que me decía es, mira, antes de hablarte de comunicación, de compromiso y tal, me interesa conocer a las personas cómo son en las organizaciones, porque hay también muchos miedos en entorno de... Es quizás una de las cosas que al corto plazo estamos olvidando, el conocer realmente de lleno el cara a cara en las organizaciones, es decir, los nombres y apellidos de las personas y lo que hay dentro. Pues fíjate que creo que ahora en estos momentos es donde se está poniendo más énfasis, precisamente porque va a hacer falta mucho más apoyo, más, digamos, más humanidad, ¿no? más cercanía. La verdad es que cuando trabajamos en temas de liderazgo, desarrollo del liderazgo y del talento, es lo que más insiste. Y lo cierto es que cuando se analiza un líder que alcanza resultados y que genera compromiso con respecto a aquel que no está creando esos entornos para alcanzar compromiso, una pieza fundamental suele ser esa cercanía, ese calor. Y yo creo que sí se está poniendo énfasis, porque ya no por moda, sino porque no queda más remedio. Uh-huh. Si queremos lo mejor de las personas, también nosotros tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos a la hora de liderar personas, ¿no? Uh-huh. Don Enrique de la Villa, socio de Human Capital de Deloitte, también va a intervenir en este congreso y se ha acercado también hoy a este punto de encuentro. Querido Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, con Enrique me encuentro desde que comenzamos esta serie en Intereconomía, ahora aquí, nos vemos en todos sitios. Sí, no, bueno, vas a hablar, evidentemente, seguiremos. Vas a hablar de los nuevos, digamos, la transformación de la función de recursos humanos. Vaya tema que te ha tocado, ¿eh? Sí, la verdad es que es un poco suena arrogante, ¿no? Pero yo creo que es el momento, y además lo estamos comprobando un poco con nuestros clientes, ¿no? Donde ha llegado el momento, y sobre todo en una situación de mercado como la que tenemos, en la que, bueno, es el momento probablemente de afrontar cambios profundos en lo que es la forma de gestionar los recursos humanos, ¿no? Y ahí es donde estamos poniendo casi todo el énfasis, en ayudar a las organizaciones a transformar un poco la gestión de las personas. Uh-huh. Hablamos con muchos directores de recursos humanos al cabo de la semana, y cuando tocamos este tema de la función, del rol, del contenido, y ahora les voy a presentar a un director de recursos humanos que está con nosotros hoy, cuando hablamos de este aspecto siempre me dicen, bueno, si siempre hablamos de lo mismo, de cambiar el rol, ¿es un momento para cambiar de verdad? Bueno, yo no sé si realmente cambiar el rol de recursos humanos es el momento o no. Lo que sí que está claro es que en situaciones como las actuales, o hacemos algo más por la gestión de los recursos humanos, dándole objetividad, clarificando los procesos, definiendo muy claramente cómo van a ser las políticas de gestión de recursos humanos y apoyado en ello la tecnología, o si no, va a ser bastante más difícil que sin ello. Lo que nos estamos encontrando es que hay grandes organizaciones en las que todavía no existe una función clara de muchas de las políticas de recursos humanos. Entonces, yo no sé si es tanto transformar el rol de los recursos humanos, que yo creo que todo el mundo entiende y coincide que es fundamental en las organizaciones, sino ayudarles a que esa función de recursos humanos verdaderamente sea innovadora y ayude a gestionar pues el talento y otras muchas cosas, que ahí es donde está la preocupación actualmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir que está siendo muy visionado el audioblog esta semana con las intervenciones de Placio Fajardo, que estuvo aquí también la semana pasada, y todas las personas que intervinieron para hablar de este encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu el 28 de octubre tienen toda la información también a través del Foro de los Recursos Humanos también, y bueno, cualquier información a través de leuseras@sesan.com, ahí pueden encontrar pues todo tipo de información sobre este encuentro. Les invito a nuestros invitados a que, bueno, en la tertulia pues sigamos hablando. Déjenme que les presente a una directora de recursos humanos que se ha acercado hoy al foro a esta hora de la tarde, doña María Pilar Pérez, directora de recursos humanos de Kraft Food Iberia. Doña Pilar, muy buenas tardes, bienvenida, y me alegro mucho de verla de nuevo por aquí. Gracias. Buenas tardes, un placer para mí. Bueno, pues, ¿cómo son las personas? ¿Cómo es su organización? ¿Cómo es su empresa? Vamos a conocerla primero. Kraft Food Iberia, cuéntenos un poco a qué se dedican y cómo funcionan sus recursos humanos. Hablaremos luego. Pues Kraft es una de las mayores empresas de alimentación a nivel mundial, con marcas muy conocidas por seguramente muchos de nuestros oyentes, pues como puedan ser los postres Royal, Philadelphia, el café Saimaza, Côte d'Or, Milka, bueno, podía nombrar montones de marcas que seguro que casi todos tienen en sus hogares. ¿Cómo son las personas de Kraft? Pues mira, yo si tuviese que describir a las personas que trabajan en Kraft, te diría que son personas de alta calidad profesional y humana, las dos cosas. Y yo creo que eso es muy importante porque desde el punto de vista de recursos humanos, y algo le hemos tocado, yo creo que debemos de mirar a la persona como un todo, no solamente en su ámbito profesional, porque bueno, pues somos indivisibles, ¿eh? Y yo creo que son profesionales que se encuentran con la fortuna, me atrevería a decir, yo la primera, de que están en un entorno en el cual pueden ser ellos mismos, lo cual hace que disfruten tremendamente de su trabajo y que tengan un gran nivel de compromiso. Eso es lo que yo te diría si te tuviese que hablar de los empleados de Kraft. Hemos hablado del, y vamos a hablar del talento. Bueno, parece que es una, iba a decir, que se está en este caso dándole mucho contenido y hay muchas opiniones e innovaciones respecto a esto en cuanto al talento, ¿no? Usted, que lleva cuánto tiempo ya en Kraft? Pues un año y pico, pero me parece que han pasado 10, porque... A mí también. Hay mucha intensidad. Sí, a mí también. Bueno, ¿qué, en este año y pico, qué le ha dado tiempo a poner en marcha y qué le gustaría, digamos, qué se está ocupando en estos momentos en los recursos humanos de su organización? Pues mira, desde el punto de vista de la gestión del talento, yo primero decirte, me gusta ver el tema de la gestión del talento como la semilla que eliges con sumo cariño y cuidado, bien elegida, que la plantas en la tierra correcta, y ese es el entorno, es la empresa, es el clima organizativo, es la cultura, es lo que haces para que se desarrolle en ese entorno, cómo la riegas. Y lógicamente no solamente que se desarrolle, sino que permanezca a largo plazo. En estos distintos aspectos estamos haciendo muy distintas cosas, ¿eh? Te puedo poner como ejemplos, uh-huh, pues a nivel de generación de entorno, la compañía ahora está embarcada en un proyecto en el cual está consultando y pidiendo el apoyo de miles de empleados para definir cuál es la cultura, cuáles son los valores que quieren que imperen en la compañía en el futuro. Es decir, uh-huh, hacer partícipes a los empleados directamente de la definición de ese entorno. Cosas que estamos haciendo en el campo de desarrollo, por ejemplo, pues te podría decir, una de las claves en nuestra opinión es desarrollar buenos líderes, desarrollar, uh-huh, buenos managers. Y hemos puesto en marcha recientemente un foro de liderazgo en el cual estamos llevando a cabo múltiples iniciativas, desde llevar a ponentes que realmente provoquen a nuestros directivos sobre la forma en la cual desarrollan el talento, desarrollan las personas y lideran el negocio y la organización, hasta compartir mejores prácticas, etcétera. Estamos haciendo cosas en el terreno también de, viendo a la persona como un total, asegurar que se desarrolla el talento teniendo en cuenta los diferentes tipos de talento que hay, ¿no? Yo creo que esto vincula mucho pues con lo que tiene que ver la gestión de la diversidad, a nivel de diferentes generaciones, de hombres, mujeres. Hemos puesto, por ejemplo, en marcha recientemente una iniciativa muy bonita en la cual pues la empresa facilita a los empleados el poder solucionar múltiples temas de su vida cotidiana personal desde la oficina de una manera fácil, rápida, y cuando salen del trabajo poderse dedicar realmente a lo que les importa, a su familia, a sus amigos, a sus hobbies, y no tener que seguir a comprar corriendo yogures porque se les han acabado y es crisis en casa si no vas al supermercado esa misma tarde, o arreglar los zapatos al zapatero. Estamos haciendo muchas cosas en muy distintos terrenos porque vemos el tema de la gestión del talento pues con muchas vertientes, y hay que trabajarlas todas ellas. Pues me ha gustado mucho eso del foro de liderazgo como una iniciativa también de que le pega mucho a usted también, ¿eh? Porque con todas esas ideas que tiene, seguro que son muchas las que le dará tiempo a poner en marcha en su organización. Déjenme que les presente también a esta hora de la tarde a otra visita, y como comprenderán todos ustedes, pues de vez en cuando nos acompañan muchas personas en el foro, dado los acontecimientos de tener un congreso de AEDIPE, tener un congreso organizado por SESAN, y hay que aprovecharlos a todos. Les voy a hablar de Top Ten Management Spain. Es una idea, nació con la idea de recoger la obra y pensamiento de los mayores expertos españoles en lo que a gestión de personas y organizaciones se refiere, y nos acompaña hoy doña Blanca Fernández Galeano, consejera delegada de Top Ten Management. Querida Blanca, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Por fin en el foro, ¿eh? Por fin. Bueno, ¿qué es el Top Ten en general? Y luego descendemos al detalle en la puesta en marcha ya, en el lanzamiento de lo que va a ser una marca como es el Top Ten Business Expert. Bueno, definir Top Ten es Top Ten Business Experts es complejo, porque no es tanto lo que es, sino lo que encierra, y encierra muchísimo talento. Top Ten es una plataforma donde hemos querido agrupar a los expertos en distintas áreas de la empresa. Tenemos Top Ten Management Spain, tenemos Top Ten Marketing, Top Ten Recursos Humanos y algunos más que se irán creando, ¿no? Pero lo que significa Top Ten Business Experts es una plataforma que recoge el talento y el conocimiento de una serie de personas que son los que componen cada Top Ten. ¿Cómo, se está desarrollando ese Top Ten Business y sobre todo, ¿con qué personas están contando, con qué organizaciones, hacia dónde va esta organización, dado también la historia que tiene? Porque yo me estoy imaginando el Top Ten Management ahora con los 10 que conocemos, entre ellas está Pilar aquí, Pilar Jericó, que se incorpora, vamos, que está dentro de los 10 del Top Ten, pero ahora van a abrir ustedes bastante los sectores, ¿no? Es decir, ¿cómo lo van a organizar? ¿Cómo lo tienen visionado? Bueno, Top Ten lo tenemos visionado, Top Ten Business Expert lo tenemos visionado como un conjunto de pequeños Top Ten, donde lo que queremos transmitir es el valor que puedan aportar cada una de esas personas, ¿no? Tenemos también aquí a Jorge Cajigas de Recursos Humanos, Top Ten Recursos Humanos, que lo que se pretende con esta plataforma es que cada uno de ellos aporten su valor, su conocimiento. Y de esta manera, desde esa plataforma, cuyo principal herramienta es la página web, por supuesto, se sepa en cada momento qué está haciendo el grupo que conforma cada Top Ten, ¿no? Dónde están, qué hacen, qué libros acaban de presentar, quiénes van a participar en este próximo congreso, que por cierto van a participar varios de nuestros Top Ten. En el Top Ten Business Expert en el que está hablando usted, me imagino que hay algo que no puede faltar, es decir, hay misiones, valores. ¿Dónde le gustaría, es decir, hacia dónde vamos, dónde le gustaría visionar de una forma práctica para que todas las personas que nos escuchan aquí en Madrid o en cualquier lugar pues puedan decir, es un encuentro, es una organización que me interesa? ¿Cómo van a trabajar en esta línea? Es una comunidad que realmente tiene que despertar muchísimo interés, puesto que en esta comunidad es donde van a poder encontrar toda la información de actualidad, lo que son tendencias, innovaciones, pensamientos, soluciones, pero no solamente para la empresa, sino también para otro tipo de comunidades, como es la sociedad misma, o como pueden ser la universidad, los estudiantes, etc. El organizar el conocimiento de estas personas, su pensamiento y toda su obra en cuanto a artículos, toda esa recopilación recogido en un mismo soporte, en una misma plataforma, creo que es una cosa muy, muy, muy interesante. Don Jorge Cajigas, ya no sé si decir, presidente de Fundipe, coordinador de Human Resort, ya no sé en este caso cómo, pero lo que es una evidencia es que hoy, desde el punto de vista del Top Ten, trabaja en la coordinación de lo que es un grupo de personas vinculadas a los recursos humanos y que, bueno, acaba de arrancar. Don Jorge, cuéntenos qué es eso. Bueno, realmente yo creo que Blanca lo ha explicado bastante bien, ¿no? Por centrarme rápidamente, dado la cantidad de visitantes y de buenos amigos que tenemos hoy aquí, yo diría que lo que nos hemos planteado desde el Top Ten Human Resources Spain es precisamente transferir las experiencias, conocimientos, inquietudes que todos nosotros tenemos como grupo, ¿no? Es decir, utilizando aquella famosa frase, creo que era de McDonald's, ¿no? Dicen, ninguno de nosotros vale tanto como todos nosotros juntos, ¿no? pues la idea que tenemos en, al menos en el Top Ten HRS, es precisamente eso. Es decir, es ser líderes un poco de opinión, de forma conjunta y colegiada, en determinados ámbitos que tengan que ver con la gestión de personas y que puedan estar de actualidad, o que puedan ser importantes para la sociedad en su conjunto, no exclusivamente para la función de recursos humanos, que también. Y por eso, pues dentro del Top Ten Human Resources Spain hay pues diferentes procedencias. Hay gente que viene pues del ámbito de la formación, del desarrollo, de la estrategia de la gestión de las personas, de la consultoría, pues, personas que hemos estado más tiempo en la línea, que es como habitualmente decimos a esto, y que ahora estamos en otros ámbitos, y sobre todo gente que en este momento está dispuesta a dar algo por los demás, a transferir algo de lo suyo hacia los demás. Y yo creo que esas son las dos grandes ideas en las que yo resumiría hasta ahora lo que hemos hecho y estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, porque no hemos hecho más que empezar. Hemos tenido algunas reuniones y yo creo que hay una gran sintonía, unas ganas fantásticas de hacer algo interesante y sobre todo de aportar también al Top Ten Business Expert pues nuestro pequeño granito de arena. Como todo, Blanca, a simple vista, sí, bueno, tenemos a Pilar Jerico aquí, pero algunos nombres ya sabemos que son muy conocidos y algunos de ellos, casi todos, han pasado por este espacio. Pero vamos a recordar algunos nombres que de los que están tirando el Top Ten interesante. Don Javier Fernández Aguado está. Javier Fernández Aguado, está Juan Carlos Cubeiro, está nuestra querida Pilar Jerico. Estamos hablando ahora mismo de Top Ten Management. Está Mario Alonso, está José Aguilar, está Alfonso Jiménez, no quiero dejarme a nadie, está y muchos colaboradores. García, José, sí, María, sí. Ortiz. Digo que muchos colaboradores también. Muchos colaboradores. Nosotros también en Recursos Humanos tenemos a Jorge Cajigas, está Plácido Fajardo y está José Ignacio Raiz, que ya los has nombrado antes también. Para que te hagas una idea, creo que el sábado en el Congreso de ADIPE hay cuatro Top Ten de diferentes áreas en la jornada de clausura. Como siempre, buscando ese detalle, el dato que nos interesa en el foro. Don Jesús Correa, socio director de Dos Consultores en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fran. Siempre le presento el primero y hay tanta gente invitada, que bueno, que estamos aquí todos con muchos invitados. Yo creo que da gusto tener aquí. Estoy en disfrutando, este punto. Disfrutando de escuchar. O sea que hoy es una buena tarde para mí. Bueno, pues yo creo, ahora tendremos ocasión de hablar de este congreso, pero en la línea que comentaba Enrique, dentro de su intervención, en la transformación del puesto de recursos humanos o de la labor de recursos humanos, yo creo que hay un tema muy interesante, que es en estos tiempos que corren, bueno, las lecciones aprendidas, ¿no? Don Jesús, yo creo que, y fruto también de todas esas experiencias, yo creo que pueden venir muchas conclusiones interesantes para reforzar ese no sé si rol o transformación de los recursos humanos. Bueno, lo cierto, Fran, es que el mundo empresarial, nuestra sociedad está viviendo pues una gran aventura ecológica en estos momentos, ¿no? Estaba recordando algo que he leído de Juan Carlos Cubeiro este fin de semana. Hablamos de ecología de los negocios. A veces nos cuesta interpretar bien cuáles son las interrelaciones que hay dentro de este sistema empresarial, y todos estamos buscando cómo encontrar las sinergias comunes para salvarnos entre todos un poquito, ¿no? Y bueno, el fin de semana ha sido apasionante en ese sentido. Algo está afectando a nuestro sistema y nuestras organizaciones tienen que ser capaces de encontrar el enfoque de futuro. Lo de ayer sigue siendo insuficiente para explicar el mañana, y lo de mañana pues todavía no ha llegado. En el Congreso se va a hablar de nuevos paradigmas, viejos paradigmas, ¿por qué no? Incertidumbres, ¿por qué no de crisis, ¿no? Sin duda las empresas deben ser capaces de resolver sus problemas de competencia, sus problemas de pervivencia, de competitividad, de productividad. Pero las personas son claves en esa solución, en la búsqueda de las soluciones, ¿no? Hablaba antes de que hay que cambiar los aspectos de la gestión, de que hay que desarrollar un nuevo rol en gestión de recursos humanos, ¿no? Si las personas son claves, significa que tenemos que ser capaces de asimilar los cambios del mercado y también los cambios que hay en nuestra estructura social. Hemos mencionado la gestión de diversidad, una línea importante de trabajo dentro de las organizaciones, ¿no? Gestionar todo el talento en nuestra organización, todo, entendiendo especialmente lo del talento para qué, que hablábamos en el programa anterior.

El centro de atención va a estar en Oviedo, hablando de nuevos entornos, nuevas organizaciones, nueva gestión de personas. Lo encontrarán ustedes a través del foro recursoshumanos.com. Van a intervenir también en él muchas personas que a lo largo y ancho, desde el jueves hasta el sábado por la tarde, van a intervenir en ese foro. Y lo bueno que tiene es que, bueno, cada uno es especialista en lo que es y nos puede dar un punto de vista muy interesante. La tertulia del foro hoy: nuevos entornos, nuevas organizaciones, nueva gestión de personas. No sé qué opinan ustedes, para mí por lo menos el título, don Jorge, me parece por lo menos algo que se habla mucho ahora y que a nosotros nos gusta mucho, de marketing interno, muy impactante y atractivo, por lo menos. Sí, estaba pensando que seguramente cuando se puso el título hace más de un año, los entornos y las organizaciones eran muy diferentes a las que tenemos ahora. Con lo cual, no sé si vamos a hablar de los nuevos entornos de hace un año o los nuevos entornos de ahora. Pues pero si usted no lo sabe, que va a participar. No, yo sé de lo que yo voy a hablar, porque yo voy a hablar de lo que va a ser en el 2020, lo cual es una fase de adivinación, vamos, absolutamente tremenda, ¿no? Es un milagro. Bueno, yo lo que sí tengo claro, reflexionaba este fin de semana un poco al hilo de lo que decía Jesús Correas, en la ecología de las organizaciones que hacía mención a Juan Carlos Cubeiro, es que hay una gran oportunidad. Es decir, yo creo que crisis es una palabra que en griego significa algo bueno, no significa malo, significa cambio, significa hacer las cosas de forma diferente. Lo que pasa es que ha tenido ya un sentido peyorativo en esta sociedad en la que vivimos, pero la realidad es que no es mala la crisis. Y lo que sí que creo es que es una gran oportunidad, porque toda esta quiebra del sistema financiero, yo creo que nos va a hacer reflexionar sobre qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, y qué cosas debemos las personas hacer y qué cosas las personas no debemos hacer. Y yo creo que claramente el modelo económico y el modelo financiero que saldrá después de esta crisis, que es buena, ojalá no nos afecte mucho a nuestros bolsillos, que no sea solo una crisis económica, sea una crisis de cambio, pues va a tener la gran ventaja y la gran oportunidad que, si la gestionamos bien, saldremos con un mundo más humano. Y más humano no en el sentido, vamos a decir, frívolo de la palabra, sino de realmente de saber qué cosas podemos hacer los seres humanos y en qué entornos las tenemos que hacer. Uh-huh. Tratando de limar o limitar o reducir por las excesivas ambiciones, nuestros valores más miserables, ¿no? Y que renazcan nuestros valores pues más virtuosos. Uh-huh. Eso es lo que yo me atrevo a intuir. Casi nada para empezar la tertulia, ustedes dirán, Pilar. Estaba procesando. Me quedé sin nada. Yo creo. Me gustaría preguntarle, Blanca, a Pilar, que si efectivamente la palabra crisis no es mala, porque significa algo bueno, cambio y tal, ¿por qué tenemos tanto miedo a esa palabra? A la palabra, a lo que implica, o a lo que nos supone, ¿no? El cambio, el miedo al cambio es un miedo muy biológico, ¿no? Y además es un miedo que encubre a los demás, es como un paraguas donde están el resto de los miedos. El primer miedo es a no llegar a fin de mes, que es a no pagar la hipoteca y todo lo que tengamos. Uh-huh. El segundo miedo es al rechazo, el tercero es al fracaso y el cuarto es a perder poder o influencia. Entonces el cambio supone de alguna forma remover el resto de los miedos. O sea, el cambio en sí implica que alguno de los miedos anteriores se va a ver afectado, ¿no? Por eso, el principal miedo, que es un miedo muy biológico, es el primero de todos, no llegar a fin de mes. O sea, si creemos que va a haber despidos y todo eso, es algo que nos paraliza y mucho, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Jorge, creo que es una oportunidad para revisar el sistema. De todas formas, ya Schumpeter en 1911 hablaba de la economía cíclica, ¿no? O sea, que tampoco nos tendría que sorprender, esto forma parte de la propia esencia de la economía. Hay momentos de bonanza y momentos que no son tan de bonanza, que son momentos de reestructuración del mercado, y hay que tomarlo como lo que es, ¿no? También creo que a efectos de gestión de personas son oportunidades para implantar programas diferentes, ¿no? Antes hablábamos de un liderazgo más basado desde un punto de vista más holístico, más integral de la persona, que Pilar también mencionaba, pero yo también creo que, por ejemplo, otras políticas como son mentoring también son especialmente interesantes, ¿no? Más allá del coaching, ¿Cuántas de las personas que están dirigiendo compañías han vivido situaciones de incertidumbre como la que ahora, como la de ahora, con tanto, con un proceso tan largo, ¿no?, de crecimiento? Pues ahora sí que es interesante contar con ellos, con su conocimiento, y programas de mentoring, pues nosotros estamos trabajando mucho y creemos que son herramientas que están surgiendo para adaptarnos a las nuevas situaciones, ¿no? Uh-huh. Pilar, nuevos entornos, nuevas organizaciones, nueva gestión de personas. ¿Cómo se identifica Kraft? ¿Tu opinión sobre esto? Sí, yo al hilo de lo que comentaban tanto Jorge como Pilar, creo que es importante utilizar estas oportunidades, que en mi opinión no dejan de ser oportunidades, no para enfrentarnos a ellas de manera cortoplacista, sino para aprender sobre cómo enfrentarnos al cambio, cómo enfrentarnos a la incertidumbre, porque cada día más va a suceder con más rapidez. Y Jorge lo indicaba muy, muy, muy, muy evidentemente, ¿no? Hace un año la situación no tenía nada que ver con la que tenemos ahora y quizá con la que tengamos dentro de un año, y la de dentro de dos sea distinto. Y además el cambio cada vez se produce más rápido. Entonces, esa resistencia natural y humana que tenemos al cambio, ese temor que el cambio nos genera, yo creo que tenemos que ayudar a nuestras propias organizaciones y a las personas que trabajan en ellas a superarlo, a enfrentarse a ello. Muchas veces mirando atrás de situaciones difíciles hemos salido fortalecidos, incluso lo que te queda es lo que has aprendido de ello y no toda la intranquilidad, toda la inquietud y toda la preocupación que te generó. Yo creo que lo tenemos que mirar ya con retrospectiva, como si ya hubiéramos superado esto, y tratar de aprender, porque si ya empezamos a aprender, a pensar en lo que hemos aprendido, yo creo que tomaremos las acciones correctas. ¿Más opiniones, don Enrique? Bueno, yo creo que esto, volviendo un poco al concepto de la economía cíclica que comentaba Pilar, yo creo que esto nos debe alertar, si no lo ha hecho ya en los ciclos pasados, sobre cómo hay que estar preparado. Yo creo que las organizaciones, en muchos aspectos estamos comprobando día a día que les faltan muchos aspectos de madurez en la gestión de personas, ¿no? Y nos estamos encontrando, pues normalmente, muchas veces rechazo, muchas veces prioridades distintas. Y yo creo que estos momentos son los que, de alguna manera, hace que las organizaciones se empiecen a preocupar de cosas, que normalmente, cuando los momentos de bonanza funcionan, pues no aprietan. Entonces, grandes organizaciones se empiezan a preguntar, ay, ¿qué puedo hacer ahora para retener? ¿Qué puedo hacer ahora para identificar? Entonces, yo creo que hay que tener los deberes hechos, y normalmente nos encontramos que no están hechos los deberes, que las organizaciones normalmente pues todavía tienen muchas cosas por hacer. Y realmente estas situaciones y estos momentos de mercado lo que ponen es en evidencia a muchas personas y a muchas... Blanca preguntaba antes a Pilar Jerico sobre el tema de la crisis. Me imagino que en un entorno como el Top Ten, en un entorno, como dice su propia palabra, de negocio, de expertos de negocio, habrá pensado, me imagino, muchas acciones, pero me imagino que independientemente del aspecto de organizar eventos, alguna situación de reflexión en alguna de las ciudades españolas, estos temas sí los llevan mucho a reuniones para ver realmente lo que interesa y darle a las organizaciones, a las empresas, lo que realmente le interesa. Y estamos en un momento donde el talento, la retención, la rotación juega un papel importante, ¿no, Blanca? Efectivamente. Si en un momento cobra sentido Top Ten, yo creo que este es el momento más adecuado, ¿no? Quiero decir Top Ten en su conjunto. Tenemos efectivamente un grupo de expertos, a los que nos podemos dirigir para que nos den un informe o nos informen sobre la situación actual de las organizaciones, tanto si tienen miedo como si se les van los jóvenes talentos, como si realmente el organizar un evento donde todos nuestros miembros de Top Ten aporten su opinión y sus ideas, desde luego cobra mucho sentido, ¿sí? Más opiniones sobre estos nuevos entornos, nuevas organizaciones y nueva gestión de personas. Es el lema, el título de este 43 Congreso de AEDIPE, que estamos pues hablando entre responsables, pensadores del management, directores de recursos humanos, hombres y mujeres de la consultoría integral de recursos humanos. José Manuel Villaseñor, desde el punto de vista de, bueno, sigues mucho el talento últimamente, pero más ahora por la organización de este evento, y vas a ir a Oviedo a este congreso y te vas a encontrar con esos nuevos entornos. ¿Cuál es tu opinión sobre este lema, en el horizonte? En mi opinión, y me gustaría contrastar, ¿no? Es ahí en la mesa personas muy cualificadas, ¿no? En este momento. Pero yo creo que es un momento que, como bien ha dicho Pilar y como ha dicho Enrique, hemos comentado entre todos en la mesa, ¿no? Es cierto que hay miedo, es cierto que hay una crisis, es cierto que hay problemas, que las personas tenemos miedo al cambio, pero yo creo que es un gran momento porque las organizaciones sigan apostando por la gestión de personas. Creo que es un error fundamentar una crisis o solucionar una crisis económica en cada organización mirando en exclusiva a la cuenta de resultados y mirando en exclusiva a un control del gasto, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es una gran oportunidad y que todos los directivos tenemos encima de la mesa para continuar apostando por las personas. Esta es mi opinión. No, Jesús. Mira, José Manuel, esta mañana un cliente, bueno, posible cliente en la función pública. Estamos hablando de oportunidades y lo primero que me dice, bueno, yo acabo de llegar, pero además tengo la primera consigna es control del gasto, control del presupuesto. Así que probablemente hablaremos de pocas cosas de estas de las que tú me hablas, no porque tú me las cuentes, sino porque, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que esta partida ya va a tener cero? Dice, no, haremos menos. Digo, pues ahí está la oportunidad. Es decir, si está claro que tenemos que el presupuesto siempre es una referencia. Siempre lo ha sido. Sea grande o pequeño, siempre ha sido la referencia. La clave está en para qué utilizamos ese presupuesto. Yo creo que la clave de nuestra crisis es el para qué de la crisis. Hablando del miedo, hay para mí dos tipos de miedo importantes y me gustaría que tú me dijeses algo también, Pilar. El miedo a perder el pasado, es decir, el miedo a perder pues nuestra posición, nuestro estatus o la casa que habíamos comprado a la de la playa porque la ley de costa nos dice que nos expropia y hasta luego, ese es un miedo importante, muy fuerte. Y otros que tienen miedo a perder el futuro. Y el miedo a perder el futuro es el miedo a perder la oportunidad profesional, el miedo a perder el trabajo o miedo a perder las oportunidades de crecimiento dentro de una organización. Yo creo que desde el punto de vista empresarial a lo mejor no podemos hacer mucho para solucionar lo del pasado, pero el futuro lo que hay que hacer es transmitir tranquilidad, trabajar con los equipos, hacer las cosas mucho mejor, ejercer mejor el liderazgo. Hemos hablado antes de transparencia, hemos hablado de oportunidades, las empresas van a seguir ahí y si no siguen pues habremos perdido el pasado, pero el futuro no lo tenemos que perder de entrada, ¿no? Indudablemente. Además, yo creo que es una oportunidad para demostrar el compromiso. Se habla siempre del compromiso, se hablaba del compromiso en la época de la alta rotación, del compromiso de los profesionales con la empresa, pero ahora es un momento de ver la bidireccionalidad del compromiso. Ahora es un momento de dar un do de pecho, porque la memoria colectiva perdura y eso al final no se ha de olvidar. Y para la gestión del miedo, que el miedo siempre existe en cualquier proceso de cambio y es algo normal, es visualizar claramente hacia dónde se quiere ir. O sea, lo peor es la incertidumbre. O sea, plantear un proyecto, plantear un objetivo al que ir de una forma ilusionante, y ahí está el clave. Por ejemplo, las empresas que ahora en momentos de situaciones difíciles han dicho vamos a divertirnos trabajando juntos, son momentos que son lemas que están pulsando aspectos emocionales con algo de ilusión, que es como se supera el miedo en el fondo. Cualquier miedo se supera así. Vamos a repartirnos como buenos amigos el minuto y medio que nos queda, don Jorge. Sí, no, dos comentarios muy rápidos. Rapidísimo. Primero, Lehman Brothers, conocidos por todos, ha decidido entre sus medidas de retención del talento pagar el bono de los dos próximos años a todos los empleados, es decir, cuando es una compañía que está en quiebra, ¿no? Es decir, indica claramente que a pesar de que lo han podido hacer muy mal, lo están haciendo bien. Y la segunda es preguntar a todos, ¿cuándo nos quedan mejores experiencias? ¿Cuándo tenemos una conexión mejor con nuestros amigos y nuestros profesionales y los compañeros? Cuando hemos vivido situaciones realmente duras. En las situaciones de bonanza, las relaciones profesionales y personales son mucho más light, son mucho más suaves, más superficiales. Bueno, pues, queridos amigos, queridas hombres y mujeres de Recursos Humanos que nos estáis escuchando en estos momentos, y aquí hay una directamente, que es doña María Pilar. ¿Qué le parece toda esta tertulia, todo lo que está escuchando? Pues me parece fantástico, me parece que estamos todos. Vamos a poner el micro bien. En el mismo barco, que todos tenemos las mismas preocupaciones, pero yo creo que verdaderamente es una oportunidad para abandonar el continuismo y de verdad cuestionarse por dónde va el futuro y hacer cambios o dar pasos que realmente nos hagan hacer avances importantes. Y estos son los momentos en los cuales, bueno, pues es verdad que algunos no lo superan, pero el que lo supera yo creo que puede incluso hacer progresar al mundo. ¿Cómo va ese piano? Bueno, intento mantener mis hobbies y lo intentaré uh-huh. mantener a pesar de que el trabajo sea intenso y demandante. Una de las mejores directoras de recursos humanos y una de las mejores directoras de recursos humanos que toca el piano en nuestro país. A ver si le gusta esto, con esto nos vamos a despedir. ¿No? Este ha sido un detalle precioso. Volveré al programa. Doña María Pilar Pérez, directora de Recursos Humanos de CRAF, gracias. Así vamos a acabar también el foro con las músicas que le gustan a todos nuestros invitados y además una experta, como es ella en el piano. Gracias y recuerdos a todos sus empleados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Enrique de la Villa, encantado de volverle a ver. Nos vemos en el foro del día 28. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Don Jesús Correas, hasta en tu rato. Gracias. Hasta luego. Doña Pilar, buenos viajes. Próximamente, ¿dónde va? Su gira es... A Chile, otra vez. A Chile. Pues que tenga un buen viaje. Muchísimas gracias. Gracias. Don Jorge, encantado de volver a saludar. Gracias. Muchas gracias a todos. Don Blanca Fernández Galiano, hasta pronto. Muchas gracias. Y don José Manuel Villaseñor, nos vemos en Oviedo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Lo pueden seguir todo a través del canal especializado fororecursoshumanos.com. El lunes, más invitados. Adiós.